La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majol. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas hasta que vuelvan los abrazos en este viernes 31 de julio del 2020, terminando el mes y concluyendo también la 19ª semana de este programa. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Bien. Último día de julio, por Dios. Sí. Último día de julio. Yo estoy atenta siempre a cambio de mes, cambio de estación. Es como que me marca algo, como suelo decir feliz agosto, por ejemplo. Eso. O marca que, uy, qué suerte, en unos días cobro el sueldo o cosas por el estilo, ¿no? Que suelen marcar la cotidianidad de la mayor parte de la población. Uy, llegué al 31, sería, en estos tiempos además, ¿no? Arañando llegué al 31. Pedro está listo, lo veo cebándose un mate, sí. Oh, soy como, me siento como muy mal, porque siempre los veo a ustedes muy preparados ahí con el mate y yo como que no tengo nada acá. Yo no vengo, sí, podrá empezar el programa tarde, pero yo, no nunca sucedió, pero el mate primero. Claro. Yo voy variando, porque en general tengo mate, pero a veces me tomo un cafecito, va cambiando la cosa, pero claro. Acá estoy sobreviviendo al frío del estudio. No, yo necesito, pero está prendido el aire, yo necesito sostenido, en el tiempo algo para ir tomando, eso es en rigor lo que me resulta atractivo el mate, además de que me gusta, digamos, obviamente, ¿no? Que me gusta. Pero necesito ir tomando algo en la medida que transcurre el programa. Ese mate igual que tenés en la mano necesita de una gran experiencia matera. Porque yo no te cuidaría la yerba y sería un desperdicio, pues es enorme, ¿no? Sí, no le preguntes, ¿eh? Igual llega un momento en el que, aún siendo mate de boca ancha y cuidando de no mojar toda la yerba, llega en un programa de 2 horas, no me dura. Y además por acá ejemplo, le doy sí. lugar a Pedro porque se viene una acusación familiar que a la que diste pie involuntariamente. Y bueno, me sometería sí. a eso. Hay veces, sí, te cuento. Que no lo contamos a Fer para comer, por ejemplo, al mediodía o a la noche. porque lo vemos tomándose una sopa y pensamos que ya cenó o ya almorzó. Está ahí con el mate sopeado, pero a un nivel de sopa que no te lo puedo explicar, ¿eh? Porque pasa que en algún, justamente al hacer radio, en algún momento lo que pasa es que yo me sirvo un mate y después no estoy. Estoy pendiente, sí, más de la radio que del mate. Entonces muchas veces me queda la sopa armada y cuando voy a probarla está fría y la abandono. Entonces vuelvo con sopa y me acusan de eso. Che, perdón. Me acusan de que la bolsa de basura echa sus fluidos horribles porque yo tiro el mate con algo de agua. Es una tensión fuerte que tenemos en la casa, a la que mirá con qué facilidad diste pie. Pedro. Sí, que yo me quería sumar un poquito, volviendo para atrás, a lo que hablaban de julio, de que viene agosto. A mí lo que me gusta de julio es cuando empieza julio, me gusta ese meme que mandan de Julio Bárbaro, que dice que tengas un julio bárbaro. Para mí es la felicidad de cada año. O sea, se te terminó la felicidad. Eso. Es así. Bien. Bueno, contamos por dónde vamos a ir con el día de hoy. Bueno, ayer se cumplieron 3 meses sin Facundo Astudillo Castro. Hubo marchas en distintas partes del país. Y bueno, estuvo la de Pedro Luro, encabezada por Cristina, la escuchamos ahí con un megáfono en la intendencia haciendo acusaciones. Pues vamos a intentar hablar con Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo, a ver cómo está la causa. La última vez que hablamos con Cristina, a principios de esta semana, se había pedido el apartamiento del fiscal de la causa. Bueno, fue rechazado. Queremos saber qué pasa, qué significa esto en la causa de la desaparición de Facundo. Bueno, 50 años del nacimiento del PRT ERP. Vamos a estar hablando con Carlos El Negro Ponce de León, integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bueno, contando y haciendo un poco de historia de nuestra historia. No sé si vos ahí, Fer, que la tenés más clara, querés aportar algo. No, va a ser interesante, digo, como todas las miradas hacia nuestra historia reciente será una. De tantas otras miradas sobre un mismo tema, la que vamos a tener, pero no queríamos dejar pasar los 50 años el nacimiento del PRT-ERP, que, como muchas veces sucede en las agrupaciones políticas, es un nacimiento que nace de una ruptura, ¿no? Y no era una ruptura por algo menor, sino que la ruptura tuvo que ver esencialmente con quienes tomaron el camino de la lucha armada y quienes decidieron seguir la lucha por otros medios. Entonces es una historia como muy compleja de contar, con múltiples miradas, y hoy vamos a intentar aportar una de alguien que aún hoy permanece en el PRT y que estuvo 11 años preso en Villa Devoto. Bien, va a estar como todos los viernes nuestra compañera Graciela Carballo, que nos va a traer las recomendaciones de series, de películas para disfrutar en esta cuarentena. Y hay consigna en el día de hoy. La consigna dice, a ver, voy a tener que dar un ejemplo, porque puede parecer confusa, pero no, yo te voy a tirar la posta. A ver. ¿Cuál es la mejor solución que tenés para darnos a algo? Por ejemplo, hiciste unas milanesas, trabajaste con ajo ahí, yo qué sé, fuerte, ¿no? Te quedó impregnado. Y muchas personas lo que hacen es lavarse las manos fuertemente y el olor a ajo te queda impregnado durante 3 días en la punta de los dedos. Solamente con agarrar una hojita de perejil y frotarla, ya se te fue el olor a ajo. Bien, o sea que son soluciones a problemas sencillos. No sé, a lo que quieras, a lo que se te ocurra. Tenés una posta para tirarnos a un problema grave. También. O sea, el insomnio podemos catalogarlo un problema grave y estuvo muy presente en los otros días. Tenés la posta del insomnio, dánosla. Podemos intentar, digamos, arreglar problemas mayores, pero nos conformamos con quitarnos el olor a ajo. Ponele como ejemplo de que nos conformamos con cosas de la vida cotidiana. Claro. Que se puedan arreglar. Fue una maracha. Ahora igual, ¿eh? A mí me molestaba mucho, me encanta el ajo, no me importa tener ajo, olor a ajo, todo, pero en los dedos me pasaba que lo sufría un poco, ¿viste? Porque se empieza a transformar en un olor medio extraño. Bueno, la hoja de perejil es automático, Maravilloso, maravilloso. Algo parecido pasa con la cebolla y el café, por ejemplo. La cebolla y el café. Que te puedo llegar a tirar. Así que bueno. Me desconcertó la combinación. Cuando te tiras el café encima y te queda olor a café, tenés que pelar una cebolla para. ¿No? ¿Así es? No. Te queda olor a cebolla en la boca. Decís, no pude ir con este olor a cebolla a ningún lado. ¿Quién le voy a hablar? Te tomás un poquito de café y se te va el olor a cebolla. Yo tengo. Si te tomás un whisky también se te va el olor a cebolla. Es tomar algo más fuerte que el olor a cebolla. No, bueno, aparte es un mito. Pero no sé, por eso te hace una esperanza. Creo que hay una consigna que deberíamos. Si querés participar. Hay una, venís medio rebotada. Hay una consigna que tenemos que por ahí podemos estudiar cuando nos juntemos en producción, que tiene que ver con los mitos familiares con los que creciste. No nos metamos en quilombo, pero mitos familiares con los que creciste. El otro día hablábamos algunos acá, que después en algún momento te das cuenta, che, pero esto yo me lo creía, pero es mentira. Me encanta. No sé. Me gusta, sí. Me encanta. Y palabras. Yo crecí con que si te pegabas un susto por algo, te asustabas, te ganaba esa sensación de miedo subiendo del estómago al pecho, te ponías el índice en la lengua y te ponías una suerte de acento en la frente. Y se te iba la sensación de miedo. Y la sensación de miedo en realidad se te iba porque se te pasa. Pero yo crecí poniéndome el acento como costumbre, y aún hoy me podés encontrar asustándome con algo y haciendo el gesto de ponerme el acento de saliva. No, es muy bueno. Sí, totalmente. Es muy bueno lo que estás contando. Y así como esas, muchas, ¿no? Porque son esas cosas que estuvieron en la familia y que tal vez fue como un núcleo muy, muy cerrado. Bueno, a mí me pasó con una palabra, no tiene que ver con mitos, pero con una palabra que es coquilla, que la coquilla es una especie de compotera. Y en mi familia era, pasame la coquilla. Y venían mis amigos y le decía la coquilla y me decían, ¿qué? Y yo decía, pero dale, era como decir cualquier cosa. Bueno, hasta acá hacemos la apertura, pasamos a escuchar la primera canción del día. Y sí, demos el teléfono primero, 11-31-81-31-26, ahí te comunicas con nosotros y con nosotras. Hoy nuestros amigos de Patria son los que van a musicalizar la jornada de hoy. Seguramente tendremos tiempo para escuchar algo de la música que ellos hacen también. Dancing in my underpants, I'm gonna run for government, I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. I fantasize, I call it quits, I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits, the shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. Nos queremos meter con lo informativo, por eso salimos de la música y tenemos en línea a Leandro Aparicio, uno de los abogados de la mamá de Facundo Astudillo Castro. Ayer se cumplieron 3 meses de su desaparición, está a punto de entrar a una audiencia por otro juicio, así que te agradecemos en principio, Leandro, que nos atiendas en la mañana de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Buen día, estoy por entrar en audiencia de este juicio, de la causa por la organizada. Es de este juicio, ok. Sí. ¿Y qué tipo de audiencia, qué es lo que van a ver en estas audiencias? Las últimas tres semanas fueron todas audiencias testimoniales, básicamente las principales son las que confirman la hipótesis de la querella, después las que van acreditando el encubrimiento policial, y después son todos los testimonios que la policía de la provincia de Buenos Aires mete en los últimos días de su intervención, y que después fueron obviamente testimoniadas nuevamente por el fiscal de la Procubín, el doctor Hein, y por las querellas. Entonces, eso es lo que hicimos durante estas tres semanas, simplificándolo. Confirmamos la hipótesis de la querella, descartamos todas las hipótesis de los testigos, distintos testigos que dicen que lo ven a Facundo en Bahía Blanca. El más claro, el más gráfico de todos, es el del testigo que el día 18 de junio, un día después de los rastrillajes, del 17 de junio, Bratovich, que no se hace, donde ahí aparece esa chica que policía, que lo lleva, claro, donde el perro no encontró nada en el auto de ella, rastro de Facundo, donde se le secuestró el celular a esa chica, donde vos sabés que borró el WhatsApp el 8 de mayo, mira vos, no es que casualidad, en todo caso, no tiene WhatsApp. Bueno, ese tipo también, uno que dice, el primero todo, te digo, para no decirte toda la lista de 60, el primero dice que lo vio fumándose un cigarro y que Facundo se iba a Paraguay y después iba a Villa Devoto. Y ahí dice, dos veces declara la tercera etapa del encubrimiento, que es 18, y la cuarta, que es el 26. Las dos veces sin que nosotros, la querella, el fiscal federal, toda la provincia, le toma a la policía la declaración. La primera dice que es empleado, pero no dice de qué. Así que no sabe de qué es empleado. ¿De quién? Policía. Todas las casualidades que tenemos. ¿Sabe qué le dijo el doctor Heima a ese señor? Señor, le pido que deje de declarar porque usted está incurriendo en falso testimonio. Entonces, todo lo que hemos hecho estas tres semanas es sacar la basura que metieron para desviar la investigación. Hemos tratado de advertir las distintas infiltraciones. He denunciado a un secretario de seguridad del municipio de Villarino, quien introdujo un informe falso tendiente a desacreditar el testimonio de las tres personas que vieron subir a Facundo a la policía, a un patrullero de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos ya, no puedo decir, pero seguramente se van a concretar novedades muy, muy, muy, muy importantes. Si no, que se han concretado ahora, o ya se han concretado última hora de la noche, y no las puedo decir por una cuestión de reserva. En este momento, claro, yo estoy por tomar declaraciones, Luciano está con Cristina en Origone, haciendo un nuevo rastrillaje con nuestro perito Marcos Guerrero, y estamos en condiciones también de decir que hoy hay 11 personas que deberían ser imputadas y, en todo caso, también detenidas. Así que estamos en el fin de semana, puntualizaremos todas estas cuestiones y las plantearemos por escrito. Sin embargo, entiendo que antes de lunes seguramente que va a tomar trascendencia nuevamente con más ímpetu la hipótesis de la querella, ¿no? Robustecida por acciones concretas que hace o va a hacer o hizo la justicia. Buen día, Leandro. Giselle Rivaloff te saluda. El lunes hablamos con Cristina y nos contaba del pedido de apartamiento del fiscal Santiago El Piano Martínez, que realizó la familia, abogados, acompañadas por varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas madres y abuelas. La Justicia Federal de Bahía Blanca rechazó este pedido de recusación contra el fiscal. ¿Cómo analizamos este rechazo? No, lo vamos a analizar ¿cómo lo analizo? Muy brevemente. Es un fallo de 64 páginas que tiene 40 de cortar y pegar todo lo que dijimos nosotros y el fiscal, 20 de recopilar el fallo de la Corte Interamericana, 3 páginas de razonamiento de la jueza en donde se expresa respecto de lo que dijimos nosotros y lo que dijo Martínez y efectúa una interpretación. Esa interpretación la vamos a apelar y vamos a incluir nuevos argumentos para denunciar la demora e ineficiencia de algunas cuestiones, ¿no? Más allá de que active por el impulso de la querella. Más allá de que algunas medidas que por ahí puedan ser conocidas ahora podrían haberse ya tomado 2 semanas antes. No estamos hablando de que se perdió un paquete de alfajores Capitán del Espacio. Se apareció una persona y hay que ser más proactivo, hay que ser diligente, hay que ser... Y observamos toda una serie de irregularidades que la dijimos, la vamos a seguir diciendo. Y más allá de que esté o que no esté el fiscal este, estamos tomando toda la audiencia con el fiscal Hein de la Procubín, todas. Es una persona que, por lo menos hasta ahora, merece la confianza de la querella. Hemos trazado un plan de medidas concretas, hemos tener un pacto de caballero en cuanto a la reserva de lo que pasa en la causa. Obviamente se filtra por otros medios, entonces yo voy a hablar, y ya se lo manifesté, de cosas que no entorpezcan la investigación, informen a la opinión pública de lo que pasa, no que se compren todos acá la versión de un medio que es la brújula, que es la abogada de la policía sin ser abogada. Claro. Leandro, ¿es habitual que cuando hay un fiscal que está, digamos, recusado por la familia, con antecedentes de que no son muy buenos en este tipo de causas vinculadas al genocidio en la Argentina, aparezca la Procubín y intervenga en la causa, o es algo que vos ves como un buen síntoma y como una decisión de alguien? Yo celebro que esté la Procubín. En este caso concreto, porque también estoy viendo el nivel de los interrogatorios, a quien también aportamos, no quiero agrandarme, pero la querella también ha aportado distintas preguntas que guiaron o que nos permiten avanzar sobre concretamente el encubrimiento, claro. Porque es un camino inverso, ¿no? Todo lo que estos quieren, por ejemplo, este fiscal que quería poner una recompensa, es que lo vayamos a buscar a Facundo, no sé, a Puerto Madryn. Y si yo te digo que lo desapareció la policía de la provincia de Buenos Aires, tenemos que ir en ese sentido, no a Puerto Madryn, ni a Catarata del Iguazú, ni poner una recompensa. Entonces, nosotros vamos avanzando, nos sentimos acompañados por la Procubín. Lo que haga este fiscal, bueno, lo seguiremos denunciando. Y no digo marcar la cancha, pero sí establecer bien claro lo que está pasando. Día a día, aportamos o tenemos más, se robustece la hipótesis de la querella. Y estamos ansiosos de que se hagan públicas algunas situaciones que nosotros mantenemos en reserva. Antes de Por ejemplo, yo tengo otra casualidad. Dale. La chica esta, son todas casualidades. La chica esta, Flores, Xiomara Flores, que dice que lo lleva, bueno, que no se detectó rastro en el coche de ella, de los perros de Herrero, ¿no? Que dice justo de hermana de la otra policía que lo para, justo de policía, justo se sacó el WhatsApp el 8 de mayo. Esto son todas casualidades, ¿no? Justo hace la brújula, ya saca un informe restándole credibilidad, justo yo, mirá, me adelanté, el día anterior denuncié al funcionario de seguridad de la Municipalidad de Seno por entregar un informe trucho, adulterado, ¿no? Mandaron un informe el día 13 y el día 14 mandaron otro informe, mirá vos. Otra cosa, ¿sabés quién es Xiomara Flores, la que te digo que sacó el WhatsApp? Justo la que el día 12 dice, yo vi que estaba con Sosa, justo Sosa el que lo detiene a Facundo, estamos con Sosa y viene uno que no conocemos y dice que Pepe sabría que Tota lo llevó. Mirá vos. Entonces, son todas casualidades, ¿no? Son todas casualidades, mirá. Son tan burdos, se ponen pintura abajo de las zapatillas y empiezan a dar vueltas. Pero que ejecutan un plan que está establecido, que lo he visto cómo funcionó en Río Negro la causa de Daniel Solano, perdónenme, mañana se cumplen 2 años que lo condenamos a perpetua a 7 asesinos desaparecedores, cuyo recurso fue rechazado en diciembre de 2018, los extranjeros también, y estamos esperando que la Corte Suprema, los jueces, los señores dignos jueces, se dejen de rascar las pelotas y dicten un fallo, y resuelvan un recurso pedorro de queja y permitan que estos 7 asesinos desaparecedores vayan presos. Porque si no, ¿sabe qué pasa? Tenemos desaparecidos de ocasión, hablamos de los desaparecidos de moda, y son todos desaparecidos. No puede haber desaparecidos de primera ni de segunda. Y Daniel Francisco Solano, no sé si porque es guaraní, no sé si porque es salteño, no sé si porque es un trabajador golondrina, no sé por qué, pero parece que de él no se puede hablar. Causa molestia. Y a todos, incluso claro. A organismos de derechos humanos, donde le pedimos, che, ¿por qué no dicen a la Corte Suprema que no, ahora estamos con Facundo? Ah, bueno, está bien, dale. Sigamos con Facundo, que era por lo que me llamaron ustedes. Claro. Bueno, que también te hemos llamado un montón de veces por lo de no, Solano. No, yo soy como esos perros labradores que ladran, perdónenme. Dos cosas antes de que entres, vos nos cortás si tenés que entrar antes, obviamente. Sí. La primera es, nos diste un montón de indicios que desvirtúan la hipótesis que el operador político vestido de periodista Sasso, a través de la brújula, enarbola como la teoría oficial. Sin dar nombres y sin exponer estas cosas que decís que no podés decir todavía, ¿cuál es la hipótesis de la querella de qué pasó con Facundo? Bien, separo. Nosotros, para pedir detenciones, no tenemos que acreditar qué es lo que pasó después de que lo ingresan a la camioneta. O sea, se robustece la hipótesis de desaparición forzada con el hecho de que la última vez que fue ingresado, que fue visto por vida por esas tres personas, ingresó a un móvil de la policía de la provincia de Buenos Aires y nunca más se supo de él. Claro. Entonces yo no preciso ni decir dónde está, ni qué es lo que hicieron, ni por qué. Ahora, vos me pedís a mí una opinión de lo que creo que pasó, sí. Yo te la doy. Sí, sí. No tengo inconveniente. Bueno, tenemos que contextualizarnos en ese lugar y en ese momento, ¿no? Pico más duro de la pandemia. Decreto 297-2020 del señor presidente que está preocupado, ¿no? Él hizo un decreto sin congreso, sin nada, que a vos, a mí, a cualquiera no podemos salir porque nos está cuidando la salud pública. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Acá, no sé qué pasaba ya, acá, en ese periodo concreto, yo soy abogado, me llaman mucha gente. Puedo decirte entre 15 y 20, me llamaron. ¿Sabes lo que me decían? Me recagaron a palo los milicos. Por esta pandemia. Entonces, volviendo a Facundo. Facundo se va sin permiso. Dicen que lo paran. Dicen que lo paran y que lo dejan seguir, ¿no? A las 10 y 10. En el 100% de los casos te llevan a la comisaría y te verduguean. En el 100%, o 99,99. En el de Facundo parece que noche. Mirá, esto lo dejaron seguir. Facundo habla con la mamá, porque la mamá la llaman ahí, y después la llama la mamá a Facundo, y le dice: Facundo, vos no sabés dónde estoy, vos no me vas a ver a mí, ¡pac! Se cierra la conversación. 2 horas y media después lo ven a Facundo yendo para Bahía Blanca, al costado de la ruta y siendo levantado. Entonces, en este contexto, yo entiendo que le han dicho: vos sos de Luro, tenés que volver a Bahía. Ah, Luro, perdón. Claro. No seguir a Bahía. Claro, claro. Y cuando lo ven seguir a Bahía, te digo lo que hacen en todos los casos, lo agarran y dicen: ¿no te dijimos? ¡Pa, pa, pa! Entonces, como le ha pasado con Daniel Solano, lo han reventado a palo y salirse de la mano, lo han hecho desaparecer. Mi opinión. Uh-huh. No, me parece que es razonable en el contexto en lo que estamos hablando, de que le hayan pegado, de que haya sido un tipo grande el que le pegó, de que se le fue la mano, que después arman toda esta cuestión para decir que se fue a Bahía. Punto aparte, ponele que no puedo probar esto, porque no puedo probar que le pegaron, todavía no lo puedo probar, todavía claro. Hoy. Pero sí puedo probar toda la cadena de encubrimiento. Las 5 etapas te la puedo acreditar, te puedo decir quiénes fueron 11 personas, entre ellos un funcionario civil, que participaron en esta escena de encubrimiento. Uh-huh. Eso lo puedo probar. Bien, estamos charlando con Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro. Leandro, sabemos que bueno, para que estas cosas sucedan se necesitan un montón de complicidades. Ayer, durante la marcha, Cristina estuvo frente a la delegación municipal de Villarino y denunciaba al intendente Carlos Bevilacqua. ¿Qué es lo que pasó? En la 5ª etapa del encubrimiento, estas dos policías, Sosa, acuérdense bien este nombre, Sosa, el de la foto, acuérdenselo bien, Sosa. Y Flores, la que lo lleva por el coche, que el rastro, que Herrero no encuentra rastro en el coche de ella, Facundo, la que después elimina el WhatsApp el 8 de mayo, el 13 de julio los dos, che, dicen que hay un informe que una persona podría ver y lo mandan. Entonces los de la Policía Federal, estos dos que también no sé si son o se hacen, y también por la duda vamos a un pequeño aparten, piden de vuelta un informe nuevo a la Municipalidad de Villarino respecto de los lectores de patentes de ese día. ¿Estamos hasta ahí? Uh-huh. ¿Soy claro? Sí, sí, sí. Bueno, ¿viste el chiste de los abogados que dicen cuánto es 2 más 2, cuánto querés que sea? Bueno, esto es un poco así. Ya tenían, porque el día 13 de julio, ya le había mandado el abogado de la Municipalidad un informe completo donde figuraba, por ejemplo, el auto de los testigos que vieron a Facundo. Pero el 14, mira qué casualidad, le mandan otro informe donde no estaba ese auto y donde no explicaba otras cuestiones, que no viene al caso ahora, y ese informe es el que utiliza la brújula y el ministro Berni para decir: esa persona llevó a Facundo. ¿Soy claro? Uh-huh. Bueno, esa persona que hizo el informe el 14 de julio tiene nombre y apellido, se llama Martín Pacheco. A esa persona yo la denuncié un día antes que la brújula me quiera meter ese informe trucho. Entonces aparece el intendente enojado y que pidiendo explicaciones. No tengo explicaciones a nadie. A Cristina le tengo que dar explicaciones, en todo caso. Y Cristina no le tiene que dar explicaciones a nadie. Entonces este señor, vamos a otra cosita más. Este señor, que cuando fue reelecto, estaba en primera plana aplaudiendo el señor Alfredo Herías, testaferro de Moyano, diario de la brújula, dueño de la brújula, dueño de la nueva, dueño del puerto, dueño de Bahía Blanca, dueño de Montehermoso, dueño de todo. estaba ahí, ¿no? Estaba ahí, aplaudiéndolo. O sea que el dueño de la brújula es amigo íntimo del intendente, que es donde se filtran todas las informaciones que contribuyen a lograr la impunidad de la policía. ¿Soy claro o no? O por ahí me pierdo yo. No, está bien, te vamos siguiendo. Estamos haciendo referencia al intendente de Vilacua, al intendente de Vilarín. Sí, de Villarín. Ese que quiere andar pidiendo explicaciones, no, él tiene que dar explicaciones. Yo ayer hablé con el secretario, bastante ofuscado al principio, y después él me dijo que me invitaba a que yo aporte a la justicia. Mire, yo le voy a decir una cosa, a mí no me pone los tiempos ni el intendente, ni el alcahuete del intendente, ni el abogado de la municipalidad. Lo vamos a hacer cuando querramos nosotros, no cuando les parezca a ellos. Pero, para que ser claro, sí, lo denuncié en el día de ayer ante el juez federal López da Silva, el otro juez acá. Lo denuncié. Y lo vamos a anunciar por escrito el día lunes, porque ahora estamos con otras cuestiones. Pero no me va a apurar el señor intendente, porque él va a tener que explicar él. Y hoy, que quería verla a Cristina, yo ya lo dije públicamente y ya se lo dije al secretario, cuando vaya a ver a Cristina que está preocupada, que está intoxicada, no estamos nada. Ya te dije lo que pasó, a este tipo lo tenés que rajar o lo tenés que defender. No, grises no, ¿eh? O estás a favor de la verdad o estás a favor de la desaparición y que este pibe está en otro lado. Entonces, no tiene que haber medias tintas acá. Yo quiero ser claro, porque yo me prefiero, viste, exasperarme, hacer claro que ese informe, el día 14 de julio, para la querella, forma parte de la quinta etapa del plan de encubrimiento. Y si se equivocó, bueno, ¿sabe qué? Estoy podrido que se equivoquen todos. Todos se equivocan, pero nos cagan a nosotros. Todos claro. Se equivocan para peor. Cuando te equivocaste, paga, hermano. Leandro, nos dijiste que guardáramos en una caja especial el apellido de Sosa. Lo que quiero certificar es, Sosa es el policía que aparece en la foto en la que Facundo está ahí demorado en frente a la camioneta. Exactamente. Uh-huh. La camioneta. No lo guarden muy abajo, ténganlo a mano, ¿eh? No, por eso. Que es la camioneta a la que finalmente no fue subido y por eso esa foto aparece filtrada a través de la brújula. Vamos por parte. Herrero marcó que en esa camioneta estuvo Facundo. Si después se subió o no se subió, lo determinarán los bikes. Pero vamos por parte. Herrero, de los tres vehículos que había, estaba el Corsa, donde esta policía que borra el WhatsApp, que es hermana de la otra policía, que lo lleva hasta Brigones, en ese no encontró nada. O sea, en ese coche, para el perro de Marco Herrero, Facundo nunca estuvo. ¿Sigo? Sí. En la otra policía, en la otra camisa del policía de Origone, que dice que lo ve, advierte una mínima presencia en la parte del asiento del conductor, como que el conductor habría tenido, pero mínima. En donde sí ladra, es en la camioneta de la foto donde está Sosa con Facundo. Ahí ladra, y ahí se introduce en el asiento de atrás, en la caja, cerca de la caja, cerca donde está Facundo en la foto. Eso es lo que quiero clarificar respecto de las pericias. Bien. Bueno, no sé si tenés alguna pregunta más. Yo tengo miles, pero también no queremos abusar de aprecio. Una última pregunta que tiene que ver con que vos metiste a Daniel Solano en la y a tu labor como abogado junto a Heredia en la causa de Daniel Solano, de la desaparición forzada de Daniel Solano. Y ahí ustedes desde el principio tomaron la precaución de ir filmando, de ir registrando fílmicamente, a punto tal que hay una película sobre ese proceso de investigación de ustedes. ¿Tomaste la misma precaución en esta causa? Bueno, estamos en una desaparición en tiempo de pandemia y en ese contexto no he salido mucho. Realmente no salgo de mi casa, te digo la verdad, por una cuestión también hasta de precaución. De hecho, en un momento yo estaba yendo a un lugar y tenía un patrullero siguiéndome como 10 cuadras al lado. Yo iba medio ligero, el patrullero también. Entonces yo justo estaba andando con Lucho. Le digo, Lucho, voy por tal y tal calle. No, pero dame la... No, qué coordenada, boludo. Voy viajando, está la policía atrás. Entonces, tenemos mucho... Hay más capacidad de generar registro fílmico. No los tenemos ahora. Obviamente que a mí me interesa. Yo estoy terminando mi segunda película, una causa también de acá de Bahía, y estoy haciendo la tercera respecto del crimen de Caterín Moscoso. Algún día, por favor, les pido, lo pueden llamar a Ezequiel Moscoso. Se caminó 400 kilómetros hace 3 semanas para denunciar por el crimen de Caterín. de pasanos el teléfono apenas cortes, nos pasás el teléfono por WhatsApp. Sí, y sí, por supuesto. Una cosita, Caterín la enterraron, ¿no? La desaparecieron y la enterraron. Sí, sí, sí. Iba y la desaparecieron. Y me pusieron 300 policías que plantaron el cuerpo. Lo denunciamos el 8 de abril. No tengo problema en mandarte las denuncias. Lo denunciamos al procurador, la mandó una fiscalía azul. Lo denunciamos al procurador que se está haciendo el boludo. Uh-huh. O sea, y tenemos acreditado, denunciamos al fiscal general acá, tres fiscales, dos funcionarios judiciales, seis comisarios. Después ampliamos la denuncia porque una persona nos viene a decir que tiene una foto donde dos comisarios, ex comisarios, Maldonado y Zamora, les están apretando para que borren las fotos a una cuadra de donde metieron el cuerpo. Zamora hoy está separado por ser denunciado por abusar de tres policías. Entonces, todo eso lo que hemos... más allá del registro fílmico, lo que vi con Solano y lo que vi con Caterín y con Angelito Almada, otra causa impune acá, es cómo se activa un protocolo en el cual participa la justicia también. Uh-huh. Capaz que te contesté cualquier cosa distinta de la que me preguntaste, pero bueno, estoy esperando que me llamen esto de la audiencia, entonces tengo un poco de tiempo para hablar. Así que si querés preguntar, preguntame, porque estoy ya estamos en el baile. Bueno, sí, seguimos entonces, porque nos interesa saber, hoy se están cumpliendo 3 años del día que desapareció Santiago Maldonado y ayer se cumplieron 3 meses de la desaparición de Facundo, y en esta radio pensamos que él nunca más debería ser en serio, así que todo lo que podamos aportar a la verdad desde la comunicación y charlando con vos, estamos un poquito más cerca de conocer esas cosas. De las 11 personas que vos vas a pedir que sean imputadas y detenidas en esta audiencia cuando entres, ¿solo una es civil? Hasta el momento sí, de lo que podemos advertir, ¿eh? Uh-huh. O sea, a medida que uno va avanzando y teniendo información de los teléfonos, se robustece la posibilidad de acreditar las otras personas que participaron en la maniobra de encubrimiento. Después se da la determinación, la posición extrema, es decir, son todos desaparecedores. No es que uno desaparece y el otro encubre, sino que, o sea, extrema, ¿no? Vamos a poner extrema. Claro, sino, pero quiero decir, grabado, salvo una persona que es civil, que es un funcionario de una de las municipalidades, las otras 10 personas son integrantes de la bonaerense, esa sería la pregunta. Exactamente. Sí. Hasta el momento. Sí, sí, pero yo también quiero decir otra cuestión. Yo entiendo, lo estoy analizando, es mi postura, somos un equipo, otro abogado, el Cristina, que es la que decide todo, de que también quien, de una manera clara, ostensible, filtra información que debería estar reservada, pone en peligro la intimidad de personas, la seguridad, la vida, ¿no? De personas que tienen reserva de identidad. Distorsiona esa información a través de otros periodistas para crear una sensación distinta de la que las pruebas condicen. Entiendo que también está formando parte de una asociación ilícita para encubrir, sea que se llame periodista o que sea un operador o lo que sea. No sé si eso es claro, porque también es un tema que va a entrar en debate. Si se pues, ponele, ¿qué pasaría si yo le pido que le secuestren el teléfono a un periodista, o que se dice periodista, porque entiendo que él está en contacto con los desaparecedores y que filtra información con un objetivo determinado? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué tiene inmunidad alguien que se dice periodista cuando está acreditado que lo que hace es plantar pruebas distintas? O sea, nunca se jugó a Mazota acá, en Bahía Blanca. No. Nunca se lo jugó. No. Gracias al Piano Martínez, ¿no? Gracias al fiscal. Yo tengo que esperar 46 años. Yo estoy en la causa de Negrito García, el primer asesinado por la AAA. Ni siquiera podemos llegar al juicio de eso. Estamos con el de Huatu, que lo mataron en plena universidad, Argibay. 46 años esperando. 46. Entonces, ¿qué tengo que esperar 46 años para decir, che, vos sos un delincuente, por más que te disfraces de periodista? ¿Vos estás desviando con un fin determinado a lograr la impunidad de la policía? ¿Vos estás plantando pruebas falsas? Vos te agarraste un informe que hizo un tipo ahí que no sé cómo se equivocó, no me importa, lo denuncio, no me importa que le explique, estaba fumando, estaba chupando, estaba mirando un partido del Lee de Bielsa, entonces firmé esto, no sé qué es lo que va a decir, no sé lo que va a decir. Pero, ¿por qué yo no tiene derecho la persona que se siente damnificada, ¿no? Por un accionar que pretende encubrir, ¿por qué no puede denunciar a uno que se dice periodista? Uh-huh. Entonces yo es mi... ya que me estás preguntando algo que no estoy diciendo, porque lo estoy como en todo equipo, ¿no? Uno tiene una idea, tal vez un poco más jugada, ¿no? Uh-huh. Y otros pues prefieren ser más cautos. Sobre las los vehículos de la policía bonaerense, nosotros en la causa de Luciano Arruga vimos cómo una de las pruebas que se utilizaba para justamente desviar la atención es que los patrulleros que rondaban la escena en la que Luciano fue secuestrado o tenían el GPS apagado o lo tenían desvirtuado o no les andaba o no lo tenían directamente. En este caso, ¿se advierte lo mismo? No. O sea, lo que pasa es que en la justicia provincial, no sé si porque es un inútil o porque... El que era el ayudante fiscal pidió los informes Bike de una manera errónea. Se volvieron a pedir a través del doctor Heim todos los Bike y entendemos que hay situaciones que nos van a permitir llegar. Existen esos registros y van a servir para saber la verdad, digamos. Exacto. Bien. Sí. Leandro, te agradecemos este tiempo en la mañana de La Retaguardia y un abrazo. Acordate de pasarnos el dato de la familia de Caterín, así ya te lo paso. La semana ya que viene emprendemos esa tarea comunicacional. Un abrazo. Y la denuncia te paso también. Un abrazo. Dale, saludos. Gracias. Chau. Hemos charlado con Leandro Aparicio. Cortamos un tema musical porque pensamos que iba a ser una charla corta porque sabíamos que estaba esperando ingresar a la sala virtual donde se va a seguir tomando declaraciones y se van a seguir presentando cosas. ¿Pasamos en limpio, Giselle, algunas de las que dijo? Porque me parece que fue una larga charla de ir y venir, incluso entre causas, y para dejar en claro algunas cosas. La familia de Facundo va a pedir ahora, en esta reunión que está por empezar, que se imputen a 11 personas por haber participado en lo que consideran la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Hasta nos dio una hipótesis de que va a ser. De esas 11, una es un civil, ¿no? Las otras 10 personas son integrantes de la policía bonaerense, no solo de Uratovich. La mayoría de Uratovich. Y el otro es un funcionario de seguridad de Vilarino, eso lo decimos nosotros. Dijo que prestemos especial atención al apellido de Sosa, que además está fotografiado por una foto que la misma policía filtró desde el expediente, o la justicia filtró hacia el diario La Brújula. Y lo otro que me parece... Es lo mismo lo que nos contaba, lo que nos relataba Cristina el otro día, cuando hablaba, los perros habían detectado en la parte del auto la sangre, decía que de Facundo, ADN de Facundo, o sea, este rastreo que nos contaba Cristina es lo mismo que nos decía hoy en Leandro Aparicio, con esta foto y con este nombre vinculados. Claro, porque también nos había dicho Cristina que ella confiaba mucho, a través de lo que le decían los abogados, en el perro que lleva a estos peritajes Marcos Herrera. Por eso lo nombró varias veces Herrera. Herrera es el adiestrador del perro, sería. Otra cuestión. No sé si creo que todos tomamos nota, por lo menos quienes somos, quienes estamos en la radio y los productores seguramente tomamos nota de la referencia última que hizo a Germán Sasso. Germán Sasso es periodista, es el editor del periódico La Brújula. También nombró al dueño de La Brújula como amigo del intendente de Villarino. El dueño de La Brújula se llama Elías, de apellido, y le compró hace 2 años el diario La Nueva Provincia a Vicente Massot. El diario La Nueva Provincia es el diario que durante la dictadura hacía esto que está haciendo La Brújula ahora. Desviar la atención en los casos de desaparición forzada. Publicar noticias falsas para que la población creyera que estaba pasando otra cosa y no secuestros, desapariciones forzadas. Para eso usaron La Nueva Brújula. Para eso usaron La Nueva Provincia. La Nueva Provincia de ahora es La Brújula. ¿Sí? Esto fue creo que una clase de bajar mucho a tierra lo que denuncian los familiares de las víctimas, de desaparecidos, de las complicidades. Cuando se habla de complicidades judiciales, policiales, institucionales, políticas, acá se sumó que es sumamente necesario el aspecto comunicacional, ¿no? Es como un golazo. Sí, tenés claro. Ahí el vínculo comunicacional para instalar toda una idea. Bueno, fue eso bajado a tierra en un caso en particular. Claro, que nosotros podemos pensar que en muchos casos la prensa opera a través del silencio, digamos, de negar una noticia para que esa noticia no se conozca. Es cierto, es una manera de operar, pero hay otra manera de operar y en el caso de Facundo se está viendo claramente. A ver, en el caso de Luciano Arruga, en general el silencio fue la complicidad de los medios de comunicación tradicionales, en general, ¿no? En el caso de Facundo, la manera de actuar no es el silencio, sino que es esta manera, digamos, tergiversar la realidad, meter noticias falsas, pistas falsas para desviar la atención y para dejar instaladas cosas que después te cuesta un montón dar vuelta. Por eso es importante todo lo que se haga en este momento, en el principio de la causa, aunque no se pueda llamar principio a 3 meses de una persona desaparecida, en realidad cuando lo analizas jurídicamente es bastante principio todavía, digamos, ¿no? Bueno, interesante entrevista. Nos quedamos pensando un montón de cosas. Sufre. que ensucie en su piel. Ya nada queda de aquel alegre borrachín, del notable y fiel whisky soda. ¿Cuál es un viento favorable, en fin, para el que ve que no sabe que el puerto es tan buen destino? Soy sentimental, muy sentimental, no puedo yo decir que así me fue mal. Ya ni maña me doy, y ella está conmigo. Tuve un mal día temprano hoy, leí el diario y mi cafetera estalló, y al tragar aspirinas y bollos ya no la vi soplando el té. Y por más vueltas que versión de los fundamentalistas del aire acondicionado, con el Indio Solari a la cabeza, obviamente, de una canción de Los Redondos. Mañana. La piba del Blockbuster ha pasado por aquí de la mano de Patria, que es la banda que invitada a musicalizar en el día de hoy. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Y ahora sí, momento de arrancar con el recorrido de voces de nuestros funcionarios y funcionarias. En primer lugar, vamos a escuchar a Alberto Fernández, presidente de la Nación, que habló sobre la ley de reforma judicial que se envió al Congreso esta semana, una charla que tenía con Siete Cases en Radio Con Voz. Porque lo único que creemos es que la justicia funcione de otro modo. No creemos otra cosa. Se ha dicho un montón de cosas sobre este tema. Y la verdad es que hasta acá lo único que hicimos fue mandar un decreto de ley al Congreso, no firmar un decreto de urgencia cambiando la justicia. Mandamos al Congreso de la Nación un proyecto de ley. Creamos una comisión para que analice otros problemas estructurales de la justicia, que son problemas muy técnicos y que a veces la oposición y los medios simplifican ridículamente diciendo que lo que uno quiere es fomentar los miembros de la Corte, la cantidad de miembros de la Corte. Vamos bien. Y ayer, en su primer informe ante la Cámara de Diputados, estuvo Santiago Cafiero. Quien le daba pie era Sergio Massa con una chicana. Sí arrancaba, con chicanas arrancaba esa sesión. Parece que Sur estaba trabajando en la esquina y estaba la posibilidad que en el medio de esta presentación de Santiago Cafiero tuviesen un corte de luz y que podían llevar a como una especie de cuarto intermedio. Y habló de, bueno, esperemos que no tengamos que hacer esos cantitos de Sur que estuvieron en las redes sociales, que son estos videos que circularon sobre todo de funcionarios oficialistas. Bueno, Santiago Cafiero, jefe de gabinete, finalmente dio el informe y esto era lo que decía. Con la sesión del día de mañana, estos diputados que están hoy aquí ya han brindado más sesiones que todo el año pasado. Eso también es mérito de parte de la tarea que todos vienen llevando adelante, pero fundamentalmente creo yo de una época donde sí se valora el diálogo político, donde sí se valora la interrelación entre los distintos poderes de la República. El diálogo político y el diálogo democrático se ejerce, no se declama. Las reconversiones que ofrecieron en hace poco tiempo tenía que ver con poner una cervecería artesanal. Fíjense la distancia. Nosotros hoy podemos hablar de que nuestras pymes, cuando no son bastardeadas, nuestras pymes, cuando realmente encuentran un gobierno nacional que las acompaña y que las ayuda y que les brinda y le tiende la mano a la hora de poder producir, lo hace. Thank you. Continuaban las chicanas de masas, continuaban las chicanas de Cafiero. Ayer se aprobó la ley de teletrabajo en el Senado por 40 votos contra 30 votos. Es un sistema que va a arrancar recién 90 días de finalizado el aislamiento por la pandemia. Esto era lo que charlábamos hace unas semanas con Matías Cremonte, que es un abogado laboralista, que nos decía, bueno, hay una urgencia como inminente por atender a esta ley, a este proyecto de ley, pero la realidad es que no se va a implementar en el medio de este contexto donde el teletrabajo está siendo el eje y, bueno, se supone, más allá de un montón de cuestiones que él nos marcaba, que dicen, por ejemplo, ¿no? Bueno, tienen que el empresario hacerse cargo de las condiciones, la silla, bueno, esas eran leyes que nos decían, leyes que, según nos contaba Matías, ya existían y que no se estaban cumpliendo. Claro. No es algo nuevo. No se estaban implementando. Sí, sí. Nada más. De hecho, hace poquito salió Edesur con la venta, ¿no? Había una promoción de las ventas que le daban cuotas a sus empleados de una silla cuando decís, che, pará, esto lo tenías que garantizar vos. Claro. Es que una ley específica sobre el teletrabajo solo tendría que contener cosas específicas del teletrabajo, no cuestiones que van en torno de un trabajo común. Esas ya están comprendidas en las leyes laborales y en los convenios colectivos de trabajo, pero bueno, así es este país, sobre todo cuando son leyes laborales. En el debate de esta ley escuchamos a Gladys González, que es senadora por la provincia de Buenos Aires, de Cambiemos, y dijo que la aprobación de esta ley de teletrabajo se van a perder talentos. Hoy teníamos la oportunidad de dejarle a nuestros hijos una legislación que promueva el empleo, que genere el empleo y que proteja ese empleo y que fortalezca el federalismo. Pero con esta norma que van a legislar, vamos a perder empleo de manos de países vecinos que sí tienen legislaciones que miran al futuro y que no atrasan. Vamos a perder talentos. Vamos a perder empleo en vez de generarlo. Es una doble pérdida. Lo que tenemos y lo que podríamos haber tenido. Una locura. Beatriz Mirkin es senadora de Tucumán por el Frente de Todos y de alguna manera le contestó a Gladys González y también metió algunas preguntas en relación al viaje que hizo así repentinamente Macri así horas antes de esta sesión. Que voló el expresidente a Francia. Me llama la atención porque con mucho cuidado de que nadie se entere de que tomaba el avión, que pasara rápido por los sectores de control, mientras el pueblo argentino y todos estamos viviendo una pandemia. ¿Será eso retener talentos? Como dice una senadora preopinante. Yo preocupado por eso no estoy. Sí me interesa que sepamos de qué estamos hablando. Habrá entregado su celular antes de viajar, que había sido pedido por el juez. Más allá de la chicana de Mirkin por el viaje de Macri, me quedé con algo de lo que dijo González, por si alguien no entendió. Las leyes de los países vecinos que son más modernas son más precarizadoras, digo, por si alguno tiene duda de qué estábamos hablando, más precarizadoras que las que tenemos nosotros. Hacia esa modernidad nos quiere llevar la gente como González. No sé qué va a hacer la gente como Mirkin, pero sí sabemos que la gente como González nos quiere llevar a un país donde la modernidad sea entendida en términos de cada vez más precarización, ¿no? Lo que igual no le entendí a Mirkin es la pérdida de talentos porque se fue Macri. Sí, no le entendí la hay chicana. Montones de teorías de cómo fue y por qué fue el viaje de Macri. Esperemos, quizás algún día. ¿Cómo? Está viajando mucho. Está viajando mucho, exacto. Sí, sí. Bien. Bueno, Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, estuvo en conferencia de prensa hablando del resultado que podría tener un suero hiperinmune de equino. Así que lo escuchamos a él directamente. Que es un poco utilizar el suero de los caballos, al cual se les inyecta una sustancia capaz de que produzcan ellos mismos anticuerpos, y esos anticuerpos luego se utilizan para el tratamiento de la enfermedad. En este sentido, entonces, vuelvo a decir, se ha empezado la experimentación en humanos y lo que puedo decir que lo que hicimos en nuestro Malbrán in vitro, o sea, trabajando en laboratorio, es que tiene una capacidad extraordinaria esta investigación para neutralizar los virus. Fernando Goldbaum, que es investigador del CONICET, estaba al ladito de Ginés González García y también hacía referencia a este suero equino. Somos rápidos en reclutar y obtener la cantidad de pacientes necesarios que tienen que firmar un consentimiento informado, porque esto es un ensayo voluntario. Creemos que en 2 meses podemos tener resultados claros sobre la seguridad y sobre todo la eficacia del producto. Bueno, contó que ella comenzó la prueba de este suero equino en pacientes infectados que están internados en el sanatorio Güemes, que hoy sigue esta prueba en el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, en el Pirovano, en el Instituto Médico Platense, y que después se va a pasar a 10 o 15 sanatorios y hospitales de zona de provincia de Buenos Aires, del conurbano, de uh-huh. Ciudad y de La Plata. Bien, esperando que hoy, no sé, estoy viendo a ver si está chequeado, igual nunca nos cumplen con la hora, ¿no? Pero de la prórroga de la cuarentena, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos, me parece, un poco más perdidos que otras veces, ¿no? Con lo que va a suceder, hay veces que está más cantado, ahí se anuncia. Yo creo que no va a haber mayores novedades, da la sensación de que se va a seguir en el mismo plan, digamos, de semiapertura, que en los hechos termina siendo una apertura total e indiscriminada, que cada uno maneja a su antojo y que solo aporta a potenciar las desigualdades que ya existen. Parece que espera que terminemos hasta que vuelva los abrazos y que arranca. Puede ser. Lo que probablemente agrego una información que puede ser linkeada a la cuestión de los funcionarios. Hoy decíamos, cuando charlábamos con Aparicio, que se están cumpliendo 3 años de la desaparición de Santiago Maldonado. 11:30 en Bariloche va a haber una reunión entre funcionarios de diferentes áreas del gobierno nacional y del gobierno provincial con integrantes de las comunidades mapuches a las que Santiago Maldonado estaba ayudando con su militancia aquel 1 de agosto, ¿no? Eso dije hoy, en realidad es mañana. Va a ser seguramente una foto. Entiendo que esto va a ser público después y va a ser una foto. Se van a cumplir 3 años de la desaparición de Santiago. Y va a haber una primera reunión para acercar posiciones entre el gobierno y las comunidades mapuche. Después, como todo, ¿no? Como siempre decimos, una foto puede ser simplemente una foto que termine siendo un engaño, que quede como una diferencia con lo que sucedía hace 3 años y en los hechos no implique nada. O puede ser una foto que implique otra, que implique algo más real. Bueno, eso nosotros no lo sabemos. Habrá que esperar qué dicen los integrantes de las comunidades y sus abogados de la gremial, que los van a estar acompañando en esa reunión. Derecho a la trampa lo tengo que ahogar y escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco, es por su propio bien, no entiende, el ingenuo no es bien valorado en el amor. Cosas que hablan de otras cosas, un teatro demoníaco. primavera ahí. Vamos a brindar por los nudos desatados y mi corazón que aúlla por su auxilio aprenderá a no hacer más lío ahí. Paula Mafia. Y corazón licántropo. En esta mañana de La Retaguardia, en la que la banda Patria es la que está musicalizando. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Le damos la bienvenida a Graciela Carballo, nuestra columnista de espectáculos, nuestra recomendadora de cosas que le gustan, sería. ¿Cómo va, Gra? ¿Cómo te va, Fer? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, acá estoy dispuesta a recomendar. Me han criticado desde el grupo de los que me rodean, diciendo que siempre recomiendo cosas por ahí interesantes, pero bajones. Así que hoy voy a recomendar cosas que nos van a hacer reír en un punto. A ver. If you're watching this, then I'm not around anymore. But don't spiral, don't obsess. Keep going. So how are you? A good day is when I don't go around wanting to shoot random strangers in the face. Bueno, vamos a empezar por una. Hemos hablado de esta serie, la hemos mencionado con Gigi, no sé si está por ahí. Sí. Voy a hablar de Afterlife, Gigi, que vos me habías comentado que te había gustado. Es una serie que tiene dos temporadas con el artista de stand-up, Ricky Gervais. Es una serie rara porque, si yo les cuento sinópticamente el argumento, me van a decir, bueno, a ver qué tiene esto de comedia. En realidad, el personaje que interpreta esta serie, la interpreta, la dirige y la escribió Ricky Gervais, es un, como dije, un actor de stand-up inglés, tiene lo que se llama la vida después de la vida. La vida para él fue la convivencia con su esposa, que muere de cáncer. Entonces, sus días transcurren entre volver locos a los que lo rodean, realmente es un insoportable, es un nihilista, y ver los videos de la época en que era muy feliz con su esposa. Pero esto, que parece una tragedia, y que es una tragedia realmente, él se rodea de un grupo de gente muy especial. Él va a visitar a su padre al lugar donde está internado, un asilo que se llama Hojas Otoñales. Se vincula con una prostituta en la calle, una mujer muy particular. Tiene un trabajo en un diario de un sitio ficcional que es donde transcurre la historia, que es Tambury. En realidad fue filmada en los suburbios londinenses. Tiene una compañera, Anne, que es otra viuda que va al cementerio y habla con la tumba de su esposo. Bueno, creo que lo más logrado de esta serie son los compañeros de trabajo y cómo funciona este medio, que es un periódico que se entrega en forma gratuita y que hace notas de lo más extrañas. La verdad que esa parte a mí me pareció muy cómica, pero realmente muy cómica. Tiene dos temporadas, como dije, que son bastante desiguales. Yo, algunas series de Netflix que es la plataforma que lo ofrece, las terminaría en la primera temporada. Pero bueno, siempre está la tentación como de hacer una segunda película, de hacer una segunda temporada. Vale la pena verla, la verdad, yo me reí mucho, fundamentalmente con los personajes que rodean a este viudo insoportable. Así que háganme caso, véanla, es corta, son en total 12 episodios. Sí, Pedrito. Sí, podemos asegurar que no es humor para toda la familia ni para gente con sensibilidades alrededor del humor, ¿no? Porque Ricky Gervais suele ser bastante polémico. Yo todavía no vi esta serie, pero me lo imagino con no para gente que tenga sensibilidades a la hora de recibir todo tipo de humor, ¿no? No, claro, es un humor absolutamente negro. Es un humor negro, un humor en algunos momentos de estos que te grotescos que te hacen reír con un lado de la cara y con otro lado sentir pena. pero a mí me parece que vale la pena verla. Es un desafío también. Obviamente, como decimos siempre, no está recomendada para quienes, por ejemplo, en esta cuarentena tengan pocos deseos de vivir, porque este hombre se levanta todas las mañanas con deseos de estar muerto. Así que bueno, esto ya nos pone un límite afectivo muy duro, ¿verdad? Bueno, yo lloré en cada uno de los episodios, pero es verdad que tiene esa, que no sé cómo se logra, que me reí, pero un montón también al mismo tiempo. Tiene esa dualidad de la serie, pero yo no estoy de acuerdo con vos, me gustó mucho también la segunda temporada, mucho. Ah, mira, a mí me pareció, cuando terminé de ver la primera temporada, me pareció que se había saldado de alguna manera este carácter de insoportable del personaje. Y en la segunda siguió siendo tan insoportable como en la primera. Por ese lado lo digo. Pero no es para decir, bueno, no la voy a mirar. Pero bueno, nada. Vos sabés que todo esto es muy subjetivo. Así que, bueno, veamos cómo les queda a los... Y sí, también es cierto lo que dice Pedro... Hay otras susceptibilidades alrededor del humor este, porque bueno, hay pulsiones autodestructivas en el personaje y pulsiones que lo llevan también a destruir la felicidad, entre comillas, de los otros, ¿no es cierto? Bien. Bueno. You know that feeling when a guy you like sends you a text at 2:00 on a Tuesday night asking if he can come and find you? Bueno, esta serie que les voy a recomendar es número puesto, es una de las series, lo que se llama ahora, yo no estoy muy de acuerdo con la denominación porque se llaman así ligeramente las series o las películas para millennials. No estoy totalmente de acuerdo si se toma en cuenta que los millennials son los nacidos después del 2000, porque realmente yo disfruté mucho de esta serie. Se trata de Fleabag. En este momento es un tanque, se está viendo acá en Argentina en forma compulsiva, diría yo. No hay nadie con que yo hable últimamente que me diga, ay, tienes que ver Fleabag, es una barbaridad. Pero en Inglaterra, lo cierto es que esta serie, ya sea en forma de serie como en forma de teatro, viene ocupando realmente las preferencias desde el año 2016. Es una serie extraña, extraña en el sentido de que usa algunos recursos que a veces afean determinados productos y acá están muy bien. La actriz es una actriz de teatro, de monólogos, casi diría de stand-up, pero no es exactamente lo que hace, y es Phoebe Waller-Bridge. Una mujer que es la absoluta protagonista de esta serie, que también tiene dos temporadas, que arrasó con todos los premios Emmy del 2019, ella es protagonista y guionista de la serie, y habla explícitamente de su sexualidad, de sus deseos, de lo que le gusta que le hagan, de lo que le gusta encontrar en un compañero de experiencias sexuales, y tiene un... algo que también yo siempre miro con cuidado, tanto en el teatro como en las películas y demás, que es el derribamiento absoluto de lo que se llama la cuarta pared. Cuando uno se mete en una obra de ficción, en general lo que trata de hacer siempre el director o el guionista es crear ese ambiente para que uno sienta que está dentro de la ficción, y eso es lo que colabora con la verosimilitud. Es decir, uno no tiene que estar preguntándose todo el tiempo, estoy en el teatro, porque se mete de lleno en la resolución de los conflictos. Acá no pasa esto. Acá ella permanentemente le habla al público en sus conversaciones con sus parejas, en sus conversaciones familiares, en sus conversaciones con amigos. Siempre nos mete apelando a los espectadores, y la verdad que está muy bien llevado ese recurso, tengo que decirlo. A mí no suele gustarme esto de estas extroversiones en las obras, pero en este caso está muy bien llevado. Y está magistralmente acompañada por Olivia Colman. Olivia Colman recibió el Oscar a la mejor actriz por la película La Favorita, y hace el papel de la reina Isabel en la serie The Crown. Acá hace las veces de madrastra de Phoebe, y la verdad que está muy bien, ocupa un gran espacio en la serie. Yo les digo, aprovechen, esta serie está accesible en este momento por Amazon Prime. Se puede uno suscribir a Amazon Prime sin pagar durante un mes. Si vos te querés probarla para suscribirte, bueno, genial. Y si no querés pagar, bueno, suscríbete para ver esta serie, aunque sea. Hay otras que también se pueden recomendar de Amazon, pero Fleabag me parece que es la que se lleva todos los lauros en este momento. Y digo otra cosa más, si te gustó Feel Good, la que ya recomendamos con la actriz de stand-up Mae Martin, te va a gustar Fleabag. Para los ingleses, Feel Good ha sido como lo que les quedó después del duelo de no ver más Fleabag, porque Phoebe dijo que no la va a seguir haciendo, porque ya viene haciendo en teatro y en la serie hace más de 5 años ese personaje. Así que recomiendo Fleabag, está por Amazon Prime, y podés suscribirte al modo prueba de Amazon y verla. Yo creo que vos tendrías que ir a ver una gente que yo conozco. Yo conozco un grupo de personas que resuelven bueno, problemas. Esta música, y tal vez a los millennials, como decíamos recién, no les suene demasiado porque eran chiquitos. Bueno, es la música de Los Simuladores. Los Simuladores se dio en Telefe desde el año 2002 al 2004. Son 24 episodios con Federico D'Elia, Diego Peretti, Martín Seffel y Alejandro Fiore. Voy a decir una salvedad antes de recomendarla. Yo lo vi también en otra gran producción argentina que se volvió a repetir hace poco en la televisión pública, que es En Terapia. Hay conceptos, hay guiños de Los Simuladores que han envejecido. Por ejemplo, yo podría mencionar las cuestiones de género. Acá aparecen muchas cosas que para nosotros ya serían inadmisibles. Bueno, la personalidad del personaje que hace Peretti, que es Ravena, que es un minero, podríamos decir en términos del comienzo del milenio. Esto ha envejecido y uno lo puede mirar con cierto ojo crítico. Lo mismo me pasó cuando volví a ver En Terapia. Con mis hijas comentábamos ese detalle. De todas maneras, Los Simuladores tiene la característica de que es una serie que no se parece a nada. Se han hecho versiones de Los Simuladores en Chile, en España, en México y en Rusia, y son como una especie de equipo, de brigada. En realidad hay dos brigadas, la 1 y la 2, que resuelven problemas, dicen ellos, de maneras bastante extravagantes, con dispositivos montados muy, muy locos. Y se comentó mucho por qué no se siguió haciendo, porque fue un éxito la primera vez que se dio y fue un éxito todas las veces que Telefe la repuso, que fueron un montón de veces, y realmente hubo mucha leyenda acerca de, bueno, qué pasaba, si ellos se habían peleado, si no se llevaban bien. Ellos siempre dicen que van a volver, no saben de qué forma, si con una película o con una temporadita corta y demás, pero la verdad, yo lo escuché hace poco a Villarroel, a Claudio Villarroel, que era el director de programación de Telefe en ese momento, y lo que él dijo es que no se siguió con los simuladores por el costo altísimo que tenía de producción, porque, bueno, para los que los vimos, claro, había leones, qué sé yo, camellos, mucha calle. Claro, uh-huh, exactamente. Era muy cara, demasiado cara para los números que manejaban la televisión en esos momentos. Así que bueno, yo la recomiendo, la pueden encontrar completa en Netflix y también la pueden encontrar fragmentada. Creo que están todos los capítulos en YouTube, en forma gratuita. Lo que está bueno, Gra, es que es una serie que, más allá de estas salvedades que decías, que claramente comparto, hay un montón de cosas, lo que está bueno es que es una serie que se puede ver una y otra vez, y salvo algunos capítulos puntuales de la segunda temporada, en general se pueden ver los capítulos sueltos sin ningún problema y son disfrutables cada uno, ¿no? Claro, digamos que en la segunda temporada entra el personaje de Franco Milazzo, que es que tiene una serie de continuidades en varios capítulos. Y bueno, y las historias de ellos también, si uno quiere conocer quiénes son cada uno de ellos, bueno, la historia de Santos, de Mario Santos, que es el que dirige los operativos, el personaje que interpreta Federico Delía, tiene que verla toda. Pero sí, es cierto, se pueden ver en forma aislada, y bueno, a mí me gustó muchísimo. Mi pregunta, momento, Gra, para saber qué tan fanática sos, ¿es Milazzo o Milazzo, como la pizza? No, creo que es Milazzo, yo siempre lo escuché nombrar como Milazzo, me parece que es Milazzo. Hasta parece que Seffel es un buen actor, ¿no? Ahí. No, tampoco. Bueno, no hay chance. Lo que pasa es que me parece que hace de sí mismo ahí Martín Seffel, entonces no hay un desafío. Yo creo que es eso que ves ahí, Martín Seffel, no hay otra cosa. Sí, un poco recargado, a mí me pasa con Diego Peretti concretamente, que yo cada vez que lo veo en otra cosa me cuesta meterme en lo otro porque veo a Máximo Cosetti. No, me cuesta mucho tomarlo en serio. Pero bueno, la verdad que hizo época en la televisión argentina esta serie, realmente. Why do you want to work in a bakery? Donuts. I love donuts. Dad, look. Bueno, y acaba la última recomendación, que no es un peliculón, podríamos decir, pero a mí me entretuvo bastante, que es DAO. La traducción de DAO sería masa, pero también es como se llama en Londres, sobre todo en los suburbios, al dinero circulante. Como si acá dijéramos guita, para ellos DAO también es plata circulante. Mira. También está traducida esta película como Su mejor ingrediente. Tiene como protagonista a Jonathan Pryce. Y es una historia que transcurre en lo que se llama el West End de Londres, la zona oeste, que fue la zona que siempre quedó relegada porque fue la zona bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, donde la gente empezó a vivir en lugares que no estaban habilitados para la vivienda, donde se construyeron barrios populares después sobre las ruinas, y donde se afincó una gran cantidad de comunidades de extranjeros, fundamentalmente muchos judíos en la posguerra, que vivieron de una forma bastante precaria y fueron progresando y empezaron a ser comerciantes y a tener un buen pasar en el sentido de lo que sería la clase media inglesa. Bueno, ahora es una zona bastante elegida por las comunidades, las familias musulmanas que llegan a Londres y que no tienen dónde estar y, bueno, alquilan casas prácticamente destruidas y muy baratas. Acá se da la situación de un pastelero judío que termina contratando por diversas circunstancias a un joven musulmán que quiere juntar dinero para poder tener una vida mejor para él y su madre, y bueno, y vende marihuana en la calle. Bueno, a partir de esto se va a dar una relación muy interesante entre ellos, y se va a dar una especie de solidaridad que va creciendo con el tiempo. Así que tiene escenas realmente lindas, desopilantes, algún que otro golpe bajo también, ¿por qué no? Pero tiene personajes que vale la pena verlos, seguirlos. No es un peliculón, como acabo de decirles, pero es una película entretenida y que se deja ver. Está en forma completa en YouTube, está buena la copia, y también la están dando bastante seguido por canales de cable, los canales que tenemos habitualmente, AMC, estos. Así que bueno. Bueno, Afterlife, Fleabag, Los Simuladores y Doug, las cuatro sugerencias de Graciela Carballo para cuando quieras, para este fin de semana, pero cuando quieras, en tiempos de cuarentena. Y no, también hay mucha gente que se anota las cosas que dice Graciela, pero no para verlas en el momento, sino para tenerlas a mano en algún momento y no tener que hacer un posteo en Facebook diciendo: ¿alguien me recomienda alguna serie para ver que terminé que estaba viendo? Bueno, anótense lo que sugiere Graciela. Abrazo. ¿Les puedo dar una anti-recomendación que es de lo más visto en este momento en Facebook? Es un culebrón colombiano que se llama Amar y Vivir. Les puedo asegurar que es espeluznante. Está lleno de gente. Para darles un dato así categórico, fue mucho mejor Dulce Amor con Sebastián Estebanés que este culebrón. Es una buena medida. Sí, aguanté dos capítulos porque digo, bueno, es tendencia absoluta, es la segunda serie más mirada, bueno, la miro. Es espantosa. No, ni lo intenten. Ella es Graciela Carballo, antes conocida como la mamá de Rosaura Barletta, ahora conocida como la mamá de José Barletta, el funcionario del Ministerio de Salud top del momento. Un abrazo, Graciela. Y de Mandy también, ¿eh? Y de Mandy, por supuesto. Abrazo. Beso grande. Y además la pueden escuchar aquí todos los martes a las 19 haciendo Tengo una Idea junto a Carlos Morquio y a Nicolás Rosales. Primero pediría un manual para entender esta novela. Segundo pediría mil casas cerca tuya en la escollera. Remix era, ¿no? Un remix, una versión especial de la canción del Balotage de Los Besos. La mayoría se realizará. Si yo fuera tu candidata en la República Argentina, tal vez sería la trombonista de una banda metalera. Lo que pida la mayoría se realizará. Emocional del Balotage. tanda de noticias en La Retaguardia. Denuncian represión policial a trabajadores municipales en Catamarca. Son trabajadores del área de higiene urbana que pedían un incremento salarial por estar al frente de la pandemia. Buscan a un joven que está desaparecido en Lomas de Zamora. Se trata de Franco Daniel Martínez, de 21 años, quien fue visto por última vez en la zona de Villa Albertina el 23 de julio. Familiares exigen a las autoridades celeridad para dar con el paradero del joven. Daniel Arroyo se reunió con ATE y Empresas Recuperadas. El ministro de Desarrollo Social y la Conducción Nacional de ATE analizaron la propuesta de creación de un salario universal post-pandemia en beneficio de los sectores más vulnerables. Basta de buscar a Facundo donde tenemos probado que no está. La denuncia la hizo Luciano Peretto, uno de los abogados de la familia de Facundo Castro, desaparecido hace 3 meses en la provincia de Buenos Aires. Se aprobó la ley de teletrabajo. Con una votación dividida y objeciones de la oposición, el Senado de la Nación aprobó la ley de teletrabajo que busca regular el trabajo remoto que creció fuertemente con la cuarentena. ...6.377 nuevos casos de coronavirus... ...suman 185.373 personas contagiadas... ...y 80.596 recuperadas en todo el país. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, como decíamos muchas veces, las fechas para nosotros son en realidad como una excusa para sentarnos a charlar con gente que nos puede aportar alguna de las múltiples miradas que hay sobre la historia reciente, sobre fundamentalmente sobre los 70 en la Argentina, finales de los 60 o los 70 y la última dictadura cívico-militar eclesiástica, hasta llegar a esta democracia a medias que supimos conseguir. Se están cumpliendo en estos tiempos 50 años de la creación de la fracción del PRT que dio lugar a la fundación del Ejército Revolucionario del Pueblo. Como yo decía, muchas veces estos nacimientos surgen de alguna ruptura. La izquierda argentina partidaria está estigmatizada por esto, por tener teóricamente muchas rupturas, que las tiene, pero también es cierto que los partidos mayoritarios en Argentina se rompen todo el tiempo y nadie dice nada, ¿no? Y tenés 5 o 6 lugares donde hay peronistas y tenés 3 o 4 lugares donde hay radicales y nadie ve eso como un estigma, sino justamente como vocación de poder. Para recuperar parte de esa historia, o al menos una de las miradas, la que tiene que ver con el PRT-ERP, vamos a convocar, tenemos en línea ya para charlar, a alguien que integra seguramente el principal referente hoy del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del PRT, que es Carlos Ponce de León, a quien la mayor parte de la militancia conoce como el Negro Ponce de León. ¿Cómo va, Negro? Aquí Fernando Tevele, Giselle Rigaloff, para charlar contigo. ¿Cómo estás? Sí, acá estamos bien, encerrados, pero bien. Si tuviéramos que contarle a la gente quién sos, ¿cómo te definirías? ¿Quién soy? Claro, porque yo pensé definirte como un laburante, como un militante revolucionario, y dije, bueno, que se defina él. Sí, yo soy Fui un obrero metalúrgico, ahora estoy jubilado. Me incorporé en el año 68 al PRT. Y bueno, fui nada más y nada menos que responsable de Capital Federal a partir del 73. Y caí preso en septiembre del 73, de vuelta, por el asalto al Comando de Sanidad. Claro. ¿Es un mito o una verdad que la ruptura de ese PRT al que vos entraste en el 68 se dio por quienes querían seguir el camino de la lucha revolucionaria por las armas y quienes lo querían seguir, pero no con las armas? Sí, sí, fue una, digamos, ¿cómo te voy a decir? Lo que nosotros decimos siempre era algo que ya estaba prácticamente determinado. O sea, desde el momento que se juntaron el FRIP con Palabra Obrera, era prácticamente contado de que esto iba a terminar separándose. ¿Por qué? Bueno, las posiciones, digamos, del trotskismo no tenían nada que ver con las posiciones que tenía Mario Roberto Santucho y el grupo que él lideraba, que estaba más centrado en la, ¿cómo te voy a decir?, en la visión de Allá de la Torre y todo eso, digamos. O sea, no tenía nada que ver prácticamente con el trotskismo. O sea, el negro mismo reconoce que fue aprendiendo del marxismo con los años. Claro. Pero un marxismo, digamos, mucho más heterodoxo que el que, ¿cómo le voy a decir?, que el que traía Palabra Obrera, que eran las visiones de Trotsky, con la cual uno puede estar de acuerdo en algunas cosas, pero en muchas otras no. Claro. Vos caíste preso en el 72 mientras estaba secuestrado Salustro, el gerente de la Fiat. Sí, sí, sí, yo caí preso en el 72, fui condenado antes del 25 de mayo, en marzo del 73, fui condenado a reclusión perpetua por el secuestro de Obrera Salustro. Pero cuando te detuvieron, él todavía estaba secuestrado, digamos. Sí, sí, sí, todavía estaba en manos de Ler todavía. Y nosotros lo habíamos tenido casi 10 días y yo caí preso el 31 de marzo y él apareció el 10 de abril. Claro. ¿Hay alguien más que haya sido condenado por el secuestro de Salustro? ¿Alguien más fue condenado por el secuestro de Salustro o fuiste la única? Sí, fuimos, digamos, encausados, fuimos como 32. Hubo muchas caídas en relación con el caso de Salustro. Claro. Pero, digamos, condenados fuimos tres a reclusión perpetua y el resto con otro tipo de condena. ¿Cómo ves aquellos hechos, digo, estas decisiones en el contexto? Nosotros siempre las analizamos en el contexto, ¿no? Una situación, sí, como el secuestro de Salustro, que después fue ejecutado por el ERP. Hoy, cuando las ves casi 50 años después, ¿cómo haces para explicársela a un joven y que no lo entienda, digamos, como un asesinato común, ponele? Y no creo que haya, digo, no es muy muy difícil explicarlo. O sea, la FIA tenía un montón de hechos por la cual estaban en los cinco puntos que nosotros pedimos, como era la salida de la gendarmería dentro del ejército, dentro de la fábrica, el despido, digamos, de los obreros de Citraxitram, el despido de 500 y pico de obreros. O sea, tenían un montón de problemas ellos. O sea, no son los problemas, digamos, que se hayan solucionado ninguno de ellos. Lo estamos viendo en medio de la pandemia, echando echando obreros, estamos viéndolo reduciéndole los salarios y el gobierno no hace nada. En esa época era la dictadura militar de Onganía, claro, y de Lanusse. Saliste con la primavera, con la amnistía, con la amnistía del 25 de mayo del 73 en la Asunción de Cámpora. Sí. Ese día que mucha gente ve como un día mítico, ¿fue así efectivamente? ¿Eh? ¿Fue un día mítico como lo ve una parte de la población, ese 25 de mayo del 73? Mira, fue un día bastante, para nosotros desde adentro era un... Fue una pelea interna, una pelea con el gobierno, una pelea con el peronismo en general, porque bueno, no había intenciones de amnistiar a todos, iban a amnistiar solamente a los que no tenían causas, y después las causas iban a seguir en proceso. Bueno, creo que lo que aceleró el tema fue la inmensa manifestación alrededor de la cárcel y la exigencia de casi todos pidiendo la libertad de los combatientes, ¿no? Claro. Igual no te duró mucho la libertad. ¿Eh? No te duró mucho la libertad. No, me duró muy poco. Creo que fue, bueno, porque tuvimos algunas discusiones internas acerca del problema militar. Que las organizaciones se debatían en ese momento, puntualmente el ERP, pero también Montoneros, en cuanto a si seguir con la lucha armada, aún siendo un gobierno que ya había sido elegido por el pueblo, o si cambiar la metodología, ¿no? Esa era como la gran discusión. Sí, creo que, bueno, sí. Bueno, tenemos la sentencia del Che que dice que ninguna lucha armada puede prosperar atacando un gobierno constitucional. Pero no fue esa la discusión nuestra, sino era el nivel de operaciones militares y el enemigo, ¿no? Uh-huh. Dos cosas distintas, en el sentido de que, bueno, el enemigo no era el gobierno, por empezar. El enemigo es la clase, la dueña del poder, o sea, la burguesía. Y bueno, confundir el brazo armado con el dueño, realmente el dueño del brazo armado, nos llevó a una desviación militarista, objetivamente militarista. Eso requería nivel y objetivos que se discutieron. La inmensa mayoría optó por lo que se llevó a la práctica, y la minoría que perdió, bueno, o se iba o acataba disciplinadamente las decisiones. Eso fue lo que hiciste en minoría, y volviste a caer unos meses después, en septiembre del 73, preso, y ahí ya permaneciste 11 años como preso político en Devoto. Sí, yo caí el 6 de septiembre, uh-huh. justamente en el cuartel de sanidad. Sí, caí en septiembre. No nos torturaron, no nos golpearon, digamos, en cierta manera fue una detención, uh-huh. ¿No? Muy simple, ¿no? Estábamos con la mano en la masa, así que no podíamos discutir demasiado. Claro, claro. Un escuadrón del ERP había atacado en ese momento el comando de sanidad del ejército, y allí cayó el negro Carlos Ponce de León, con quien estamos hablando a propósito de los 50 años del inicio del PRT-ERP. ¿Qué era el PRT hace 50 años y qué es? ¿Qué era el PRT hace 50 años y qué es el PRT hoy? Y mira, nosotros tenemos... Hoy actualmente hay dos PRT, en entrenamiento. Uno que es el que vino del exilio con Amílcar Santucci, el hermano del negro Robbie, como secretario general, con el cual, bueno, personalmente no estaba de acuerdo en muchas de las políticas tendientes que tendía a desarrollar. No estaba de acuerdo con las autocríticas que se manejaban, no estaba de acuerdo con que hubieran sacado el partido del país. O sea, nosotros teníamos una consigna que decía a vencer o morir. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Nadie dijo que había que se tenían que ir al exilio. Se fueron al exilio y no volvieron más. Decía, para nosotros, del momento del 2002, cuando decidimos reconstruir el partido, lo reconstruimos sobre el alineamiento histórico del partido, haciendo algunas salvedades, digamos, algunas críticas, algunas posiciones del partido, como por ejemplo el tema del militarismo, y ese es el partido de hoy, que es el que venimos sosteniendo, que esta crisis que nos quieren hacer creer que es responsable la pandemia del coronavirus, que casualmente aparece cuando va a explotar, como está explotando en este momento a nivel mundial, la crisis de superproducción. Bueno, nosotros venimos sosteniendo eso, como vinimos sosteniendo desde el 2002 la famosa burbuja financiera inmobiliaria. Vinimos sosteniendo un montón de posiciones. Es más, le hemos vuelto a poner las palabras en su lugar. Antes nadie decía burguesía, antes no hablaban del proletariado, digamos, se había desdibujado prácticamente todo el ¿cómo le voy a decir? Las categorías marxistas. Nosotros la impusimos nuevamente, objetivamente, desde que estamos funcionando, a pesar de ser muy pequeños, venimos imponiendo un montón de cosas en este tema, ¿no? Como por ejemplo, hemos estado debatiendo entre Memoria, Verdad y Justicia el tema de quién es responsable de la desaparición de este chico, de Facundo. De Facundo. Nosotros sostenemos que el responsable máximo es el Estado, y quién dirige el Estado. No es la ministra de Seguridad, ni el ministro de Seguridad de Buenos Aires, ni la bonaerense. La bonaerense es el brazo ejecutor de una política. Como también venimos sosteniendo hace años, que venimos sosteniendo que el gatillo fácil es una política de Estado. Y el manejo de la droga también es una política de Estado. No hemos variado en ningún momento, digamos, de que el enemigo es la clase dominante. Claro. La izquierda tiene un... Y que los gobiernos responden a la clase dominante. Negro... Con una forma y con otra forma, pero siguen siendo lo mismo, ¿no? Además, Macri era la pata civil de la dictadura militar. Macri y todos sus funcionarios. Claro. No sé si me escuchás ahí. Quería hacerte una consulta en torno de la posición como partido, como PRT hoy, ante el peronismo, que es en general un debate que incomoda mucho a la izquierda partidaria y a la izquierda no partidaria también. Ustedes tienen entre sus principales referencias a la compañía Estela Pereira, que viene justamente del peronismo. Estamos acostumbrados a ver gente que pasa de la izquierda al peronismo, pero no gente que pasa del peronismo a la izquierda. ¿Qué es el peronismo para ustedes? El peronismo es una visión clasista de la sociedad. ¿Por qué es clasista? Porque, bueno, esa tercera posición con Dios y con el diablo no existe. en definitiva, en esencia, es la defensa de la clase dominante. Ahora, en el pueblo, para el pueblo, la gente del pueblo puede estar confundida. De eso no hay ninguna duda de que está confundida. Una cosa es los peronistas de abajo y otra cosa son la dirigencia del peronismo. Hace muy poquito le decía a un compañero, no te olvides que quien firmó la eliminación de la subversión fueron los peronistas. Que no se olvide de quien habló de la guerrilla, de la guerrilla industrial, fue Balbín. Por lo tanto, la dirigencia del peronismo, como la dirigencia del radicalismo, está inmersa y es cómplice con la dictadura militar. No es un problema de que si puso un funcionario o no puso un funcionario. Ellos defienden a la clase dominante y el golpe militar vino a defender los intereses y a imponer intereses de la clase dominante a nivel mundial, que es el ascenso de la burguesía financiera en el país. ¿Eh? O sea, ya había tomado prácticamente el mundo, y esto se demuestra más claramente con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no es... No, para nosotros el peronismo tiene que ser superado. No es un problema de confrontar con los peronistas, sino de demostrarle que hay algo superior. De que yo no sé todavía, porque yo muchas veces discuto con compañeros, porque tengo muchos amigos de Facebook que son peronistas, yo les discuto con ellos. ¿Cómo pueden ser tan inteligentes y no darse cuenta que lo que vino del 46 al 52 era una cosa y que ya no es, ya es imposible que vuelva a ser igual? Que todas las cosas cambian y que hay que analizar el por qué se cambian. La búsqueda de esa burguesía nacional que no aparece, es tan fantasmal que no aparece en ningún lado. Sí existe esa burguesía nacional. El problema es que no tiene peso político, ni peso económico, ni peso social para liderar ningún proyecto independentista. Por lo tanto, esa tarea está en manos de los trabajadores en general y del pueblo en general, del pueblo, de los pobres, de la ciudad y del campo. Negro, gracias por haber pasado por la mañana de La Retaguardia aportando una parte de una mirada sobre la historia, sobre estos 40 o 50 años de historia tan difíciles de contar. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, muchísimas gracias para ustedes, un abrazo grande para todos ustedes y para los oyentes. Hemos charlado con Carlos Ponce León, él es integrante actualmente de una de las dos agrupaciones que lleva el nombre del PRT, se cumplieron 50 años de la creación de el ERP, es una de las personas que ha conseguido sobrevivir y que ha pasado 11 años en prisión, después de haber sido condenado, como contó, a cadena perpetua por un secuestro a uno de los gerentes. Era el tercero en la línea mundial, digamos, entre los gerentes de la empresa Fiat en el año 73. Pedazos de esa historia que son realmente difíciles de agrupar y de contar, pero que son necesarios porque después cada uno, con la información que va recibiendo, puede armar su propio rompecabezas. La historia, al fin y al cabo, es eso, ¿no? Es pedacitos de rompecabezas. De vuelta. Volver, Tito, volver, Tito, volver, Tito. Ah. casi que no estaba, casi que no era, pero es. Yo los conozco bien. Sí, cae, se vuela. Sí, cae de maduro y lo ves. Bien, bien. Ya mami ya está bien. Vamos despidiendo sobre Marilina Bertoldi antes de escuchar un segmentito más de Radio Teatro. Hacemos Hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Maddi, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivaloff. Ya habíamos escuchado otros segmentitos del radioteatro que se hace durante la cuarentena desde el CUSAM. Gente que está privada de su libertad y que elige la herramienta de la radio para atravesar los muros. Así que con eso nos despedimos y nos encontramos en la semana 20, vigésima semana. Ahí va. Nel capítulo precedente della quarantena obbligatoria. Puoi callarte porque estoy trabajando. En el capítulo anterior de cuarentena obligatoria. ¡Basta! ¡Ricardo! ¡Métase adentro! ¡Estamos en cuarentena! Néstor, la verdad, prefiero que me agarre el coronavirus. Estela, ¿viste que parece que Gardo también tiene el COVID-19? ¡Ay, Dios! ¡Hay que llamar al 148 urgente! Ajustense el barbijo. Ya comienza el capítulo 4 desde José León Suárez para todo el mundo. ¡Basta, nena! En Ahora Noticias, esperando las palabras del presidente de la Nación. Mientras tanto, Mariano, desde el conurbano bonaerense, está con una situación de suicidio. Mariano, ¿me escuchás? Sí, Cecilia. ¿Qué está pasando en el lugar? Estamos en directo desde San Martín, donde el posible suicida hace minutos amenaza con arrojarse desde el balcón. Aún no sabemos los motivos. Aquí está Estela, una vecina que dice que sabe todo lo que pasa. Hola, Ahora Noticias. ¿Cómo estás, Mariano? Saludos para la chuma del quinto C, para vos que me ves por TV. Ah, ¿en qué estábamos? Ah, parece que mi vecino tiene coronavirus. Y para empeorarla, la esposa le fue infiel con el cuñado. Tremendo quilombo. En este momento, ahí podemos ver y escuchar a las familiares del suicida. Por favor. ¡Hermano! ¡Vamos a salir adelante, mi amor. Te amo. No quiero saber más nada con esta vida miserable. No quiero seguir viviendo así. ¡Recapacitá! ¡Bájate de esa baranda! ¡Ay, no! ¡Ay, no! En exclusivo para Hora Noticias. Mirá ese cuello ortopédico con luces. Está buenísimo. Medio caro. Pero bueno, le puede quedar bien a mi papá. Comprar. Che, Fede, llamó mamá del hospital. Parece que sigue sin despertar el viejo. También con el golpe que se pegó. Me voy al hospital a llevarle ropa, ¿venís? ¡Guau! ¡Qué buena que están esas muletas de colores! Bueno, nos vemos. El viejo se va a poner recontento cuando se despierte. Comprar. Gracias, enfermera, por dejarme entrar a verlo un momento. Sé que la estoy comprometiendo. No hay por qué. Si fuera mi marido, también quisiera estar con él. Por suerte está fuera de peligro, como dijo la doctora. Sí, menos mal, si no nunca me hubiera perdonado haberle dicho la verdad. Mire, no sé qué es lo que le habrá dicho para que intente suicidarse. Si hay algo que sé, que la verdad es lo más valioso que hay, aunque sea dura como el asfalto. Tiene razón. Bueno, voy al baño y vuelvo. Sí, vaya, yo me quedo cuidándolo. Espere, señora. Se está despertando. Señora. ¡Ay, es un milagro! Mi amor, acá estoy. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Y usted quién es? ¿Cómo quién soy? ¿Tu mujer? ¿Qué? ¡Moniquí! Eso es imposible. Nunca la vi en mi vida. Señora, su marido ha perdido la memoria. No es. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera.